Otro viernes en el filo de la puerta que se asoma a provocar desde el inicio. Y me llaman y no les contesto. Sé que debo salirme de esto, pero hoy estoy fuera de servicio. Por esos días la sonrisa que tenía se ha agarrado vacaciones. Por estos días solo quiero darme un trago y escuchar viejas canciones. Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo, que no vuelvan y me digan que te olvide todavía. Ya me llegará el momento. Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo. Y yo sé que el tiempo cura, pero hoy sigue. Que ha sido ese aguacero. Soy ese remix que nadie ya quiere escuchar. Yo hablo de lo mismo y de lo mismo hasta cansarles. Soy esa persona que no encuentra paz en ninguna parte. Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo, que no vuelvan y me digan que te olvide todavía, ya me llegará el momento. Pero hoy me sigo.